Poblacionales, hoy jueves 12 con mucho frío nuevamente acá al aire, un poco tarde por algunas circunstancias que nos han pasado, pero feliz de estar nuevamente con mis compañeros, con el Mauro, con el Memo, con el Matías en los controles. Esta vez J. Locuaz nos encuentra, y eso pues chiquillos, ¿cómo están ustedes? Un saludo a la gente que nos escucha. Un día, como decía mi compadre Ben, es frío, lluvioso en la mañana, llovió caleta, nevado también, onda polar brigia, así que sí. Pero aquí nosotros firme, un poquito tarde, como decía Bene. Un saludo especial para pa el Javi Locuaz. Así es, sí, que, un saludo para J. Locuaz, que está medio enfermo, se tomó con la lluvia hoy día, con la lluvia brigia ahí trabajando en la calle y con el frío. Así que eso, oiga Bene, usted siempre el responsable cuando yo estoy acá de anunciar cómo se puede comunicar la gente con nosotros. La gente se puede comunicar con nosotros a través del teléfono, el 2564-3848, a través del Face, que está el DJ ahí, MacG, en los controles. MacG hoy día en los controles, sí, ¿eh? Exactamente. ¿Algún saludo? ¿Alguna actividad que se realice este fin de semana? Algo que le moleste. Algo que le moleste, si quieres participar. Ahí está nuestro DJ. También nos pueden escuchar en el 107, no, en el 106.9, casi me equivoco. Cambiamos de dial en el 106.9 FM para toda la gente del espejo y así para es. Y para la gente y para la gente de Chile y el mundo en www.experimental.cl, la señal online. Eso. Así que se viene un programa noticioso, vamos a analizar lo que está pasando en este país llamado Chile. Hay hartas noticias, harto movimiento noticioso, rechazaron a Hidroaicem ahí la semana, pero nos metieron un golazo de mitad de cancha por otro lado. Tengo marcha estudiantil también, así que se viene un programa cargado de noticias. Se inició el Mundial, no exento de polémicas, de protestas, de represión, así que invitamos a la gente a participar, como decía. De jugadas truchas también. Penales mula. Expulsiones no expulsados. Así que a la gente que quiera participar, la invitamos a comunicarse, como decía Cochino Bennett, 2564-3848, o a través del muro del Facebook Raíces Poblacionales. Ahí está nuestro compadre Matt G en los controles. Póngale play, Matt G. Así que nos vamos con un temita, ¿o no, compadre Maggi? Un temita para amenizar el comienzo de Raíces Poblacionales. Para arrancar del frío, así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu cerumen. We'll be right back. I need everybody to put their fist in the air like this. High as you can go. I see you security looking real tough. Why don't you put your fist up? When that beat drop, I need y'all to rock. What up, Beach? I see you bustling. What's up, Beach? Yeah. Yo. Pump your fist. Pump your fist. Pump your fist like this. Pump your fist. Pump your fist like this. Pump your fist. Pump your fist like. Yeah. Hold up, pump your brakes, say it, yo. I, you were the closest. I love this mic, selfish. Like Clark Lois. And that's so much. I reverse the earth. Like a stray bullet to a pre-birth. And I'ma rep this to the end. I'm iller than the gorilla climbing the empire holding his girlfriend. Smacking airplanes. On another plane. Lame. Young Mighty Joe can't be tamed. Say the name. That's why I came to the dark room with the light out. You scared? But none of the bullshit is useless. You're swimming with dead fish. I'd rather grow. Yo, I never sold coke. Listen, but I push Alicia's keys. That's no joke. Yeah, your hands up. Keep your hands up. Yeah, yeah. Keep them hands up. Keep your hands up. Keep them hands up. Keep your hands up. Say do that shit. Do that shit. Do it. Do that. Do it! Do that shit! Do that shit! Do it! Do that! Yeah! Leave a hole in your head the size of a donut. No gun, one punch, slow you up. Should've never run at him, filled with such hate. Now that fool for thought becomes dinner on the plate. 30 seconds more, the body just shakes. Few minutes after that, ground starts to quake. Ambulance coming for you, take a break. Go off the top of the dome, I'm still great. What? Fuck with me, you and your boys get sliced. Me, Carnage, know the name, I'm nice. You wanna go there? I don't think so. Matter of fact, we come through ping low and tiptoe. Slip throw, if you really wanna go and can't know. Mighty Joe, see raised walls, can you know? Yo, Sway said, double A-B, you be. Better know that the strength, all family. Shit, rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Yeah. Say, do that shit. Do that shit. Do that shit. Do it. Do that shit. Do that shit. Do that shit. Do it. Yeah. You be. You be. What's up? You be. What's up? We just getting warmed up. What's up? Pistols. I heard Billy got shot. Buena, buena. Estamos de vuelta, compadre Bene. Hemos estamos vuelto. De vuelta, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Matías, ¿qué escuchamos ahí, DJ? Bueno, los temas que estuvimos escuchando, el primer tema que escuchamos era de Bad Brains, el tema Vanity DC, y el segundo tema que escuchamos de Cannibal Ox, y el tema se llama Mick D. Joseph Medley. Buenazo los temas, empezamos ahí medio metal, medio oscuro, medio punk. Sí, no, bien. Buen comienzo. Muy bien. En calor. Oiga, cabros, como yo les decía al comienzo del programa, cuando estábamos haciendo la apertura del Raíces de hoy día, esta ha sido una semana bien noticiosa que ha estado atravesada por temáticas de distinta índole, pero que creo que de alguna u otra manera todas estas noticias tienen alguna relación con los movimientos sociales, como los movimientos sociales han logrado poner algunos temas ahí a discusión, a que se debatan. Y yo quería empezar con el tema del rechazo a Hidroicén. No sé si ustedes vieron esa noticia, si se enteraron un poco. Contarle un poco a la gente que cómo se gestó esto. El martes 10 de junio se reunió el Consejo de Ministros. Ministro de Medio Ambiente, Salud, de Desarrollo Social, todos los ministros se reunieron a tomar tecito con galletita, con galletita ahí con frío. Se reunieron a discutir acerca de la viabilidad de Hidroaysén, de este megaproyecto hidroeléctrico que se intenta o se intentó instalar en la región de Aysén. La región de Aysén. Y en todo, no solamente Aysén, sino a lo largo de todo Chile y al final. Claro, que será el cableado que iban a tirar, claro. Que era desde la región hasta Santiago, digamos, y en los lugares que necesitaran energía, que básicamente para alimentar la industria minera. Minera. Claro, claro, hay varios temas ahí que se desprenden. Pues en primer lugar, como decía el compadre Mauro acá, está el tema de la superficie a inundar por estas grandes represas que se van a aprovechar de varios ríos, claro, con un caudal tremendo y súper torrentosos, que iban a poder generar energía para el país, según ellos. Pues. Entonces, eran 5 centrales de paso que iban a inundar una cantidad enorme de... Como 5.000 hectáreas, algo de así. Hectáreas, no recuerdo bien el número, pero claro, casi 5.000 hectáreas, un poquito más de 5.000. Claro, eso en primer lugar, el tema de la inundación de los territorios, que son territorios vírgenes, territorios donde aún hay agua. Ojo con el tema del agua, que se viene en las próximas décadas, un tema duro, creo yo. Actualmente, yo creo ya. Sí, pero yo, sí, claro, actualmente, va a ser, claro. Va a ser mucho. Claro, hoy día yo leía un informe que salía en El Ciudadano y hay una zona crítica, lógico, en lógico, términos sí, de recursos hídricos. Recursos hídricos acá en el sur, o sea, no digo acá en el cono sur, tanto Argentina como Chile son una zona geográfica, geopolítica privilegiada, y hay muchos países que no tienen agua. Pero no tienen esas reservas. Exacto, y esos van a ser, bueno, como muchos dicen que las guerras actuales son por el petróleo, hay quienes dicen que las guerras del futuro van a ser por el control de los recursos hídricos. Entonces, lógico que esas zonas van a ser sujetas de disputas. Sí. Oye, y en el norte también el tema del agua. Hay agua, pero el agua se la llevan las mineras. Ah, claro. La gente no puede utilizar el agua. Sí, claro. También ese y la problema. Zona de la quinta región también. Claro. Así que... Claro. Y como decíamos, primero está este tema de la inundación de estas miles de hectáreas, pero el segundo tema que lo nombraba el Bene, que no es menor, yo creo que para mí personalmente es el más importante, el tema del cableado, de cómo se transmitía esa energía o se llevaba hacia los lugares que demandan. Claro, para mí es el gran problema de Hidroicen. No es que tenga algo personal ni nada con la gente que vive en la región de Aysén, en los lugares que iban a ser inundados, pero siendo honesto y diciendo las cosas como yo las pienso, son territorios vírgenes, ¿cachai? Territorios que a mí no me gusta la defensa por la naturaleza, por defenderlas, ¿cachai? Debe haber una relación armónica entre la naturaleza y el hombre, ¿cachai? Pero convengamos lo que no existe. No, sí, sí, yo estoy hablando de la revolución industrial, sí, en adelante, eso no existe. Claro, claro, no existe ya, es una utopía. Pero a lo que voy es que el tema que más me preocupaba era el cableado, el tema de cómo se iba a transmitir, porque eso afectaba mucha más zona, desde mi punto de vista, a la tres cuartos de Chile. Así. Sí, claro, más de la mitad de Chile, eso es claro. Lo ridículo del proyecto. Y lugares también vírgenes, lugares lógico, protegidos, ¿cachai? Y lugares que no sabís y si vaya a tener que entrar a expropiar, no sé, pues territorio que pertenece a X familia, no tenía idea por dónde iban a pasar los cables, digamos, eso era el tema. Sí, pues ese es el segundo gran tema y para mí, para Mauro, como hablábamos, terrible importante. A mí también me sorprendió un poco cuando estaba viendo CNN el tema de que había un movimiento pro hidroeléctrica. Sí, también los vi. Que había un caballero que manifestaba su apoyo y criticaba que eso también. El tema del trabajo era un tema súper importante para ellos, que Hidroaysén iba a generar trabajo, y cuestionaba que ellos eran de la región, a diferencia del Patagones sin represa y otros movimientos que estaban en contra de este proyecto, y él constantemente resaltaba eso y me sorprendió que le dieran tanta cobertura a un grupo de personas. Incluso creo que se reunieron, no sé con quién se reunieron, tuvieron hasta una mesa de conversación. Entonces, sí, me parece sorprendente eso, como algo extraño. Y había un grupo de obviamente personas que allí, que no era menor, era un grupo grande. Uh-huh. Que la misma empresa les había prometido, obviamente, plazas de trabajo. Convengamos que la zona de Aysén, creo que los porcentajes de ¿desempleo? Gente de desempleo, esa es la palabra que está buscando, es muy difícil, son altos, ¿verdad? Entonces, claro, esto se presentaba como una oportunidad para mucha gente, y a esas personas, igual como ocurrió, no sé si se acuerdan, en el Alto Bío Bío, cuando se construyó, exacto, Ralco. ocurrió lo mismo, pues muchas personas se les prometieron plazas de trabajo y ojo que ahí la mayoría de la gente estaba a favor. Fueron un grupo muy pequeño los que se opusieron. Sin embargo, después, pasando el tiempo, se dieron cuenta ellos mismos que estaban a favor, que lo que les estaban prometiendo por ahí no se cumplió, ¿te fijáis? Pero es más o menos, responde a lo mismo. Yo creo que es la empresa que compromete a la comunidad. Hay muchos que les pagan. Eso no, sí. son palos blancos. Que no tienen nada blanco. No sé, malo blanco, pero gente que está empobrecida, obviamente, si te ofrecen, claro, oye, sabés claro, que sí, vamos a salir, sí. Tú tenés que vender tu terreno, te fijás, y te vamos a pagar tanto y te comprometemos con una plaza de trabajo. Obviamente que se fractura ahí algo, si estáis jugando en el fondo con la carencia de la gente. Claro, y sucede en varias comunidades eso. Yo me acuerdo que también sucede algo parecido con el Huasco y la instalación de AgroSuper. También sí, claro. Hay un grupo que defiende la instalación de esta empresa faenadora de cerdos, pero claro, pasa lo que dice el Mauro, que tiene que ver con estas promesas que muchas veces son incumplidas, con el pago a dirigentes para que encabecen estos grupos, estas movilizaciones. Padre, ¿quiere decir algo? Y eso, pues yo creo que el tercer gran tema es el que también tiraban por ahí los cabros, que tiene que ver con para quién es esta energía, para quién necesitamos tanta energía. En primer lugar, el Mauro lo dijo claramente, esta energía va casi en un 100% destinada a las grandes mineras del norte que no tienen cómo abastecerse, y son las que necesitan una cantidad increíble de energía para poder funcionar. Sí, en el fondo tú sacas ahí el resultado de promedio de la energía que ahora se está gastando. Se supone que hay ciertos pronósticos que dicen que de aquí a 15 o 10 años Chile está en un déficit energético. Y eso parece ser cierto, digamos. El tema está, sin tomar en cuenta aquello, si pensamos ahora, la energía que estamos produciendo, ¿para quién la estamos produciendo? En porcentaje es ridículo. Si lo que gastamos nosotros, no sé, pues como ciudadanos comunes y corrientes en nuestra casa, no sé, por el microondas, la televisión, etcétera, es absolutamente marginal en relación a la cantidad de energía que se gasta dentro de la industria minera. Y finalmente son, no solamente en la industria minera, sino que en la industria en general es la que gasta la mayor cantidad de energía. Entonces, es muy curioso que el Estado tenga que ir. Aquí hay una cosa muy loca. Primero, hay que el problema energético trasciende a un tipo. Sí. ¿Quiénes son las familias que manejan finalmente el tema energético? Claro. Que son tres empresas. Capitales, Endesa, básicamente españoles. Españoles e italianos. Y dos familias chilenas. E italianos también, pues. También sí, andan metidos. Sí. Por Endesa están metidos. Pero por eso te digo, sí, por fuera, capitales italianos, capitales españoles. Mm. Mayor cantidad de porcentaje. Y el resto son dos familias en Chile. Entonces, si te dais cuenta que ya la cuestión está súper mal, en el fondo es súper sospechoso que si son dos familias las que están siendo objeto en el fondo de la producción de energía, y es finalmente el Estado que tiene que ir en busca de estos recursos, y son siempre a esos dos a los que se les da el beneficio, bueno, no sé, pues hay algo muy raro. Es que el tema energético está mal planteado desde la estructura, digamos. Claro, espérate, yo quería agregar ahora que el Mauro dijo el tema de Endesa y los españoles, hay que recordar que el que era presidente de España, que no me acuerdo el nombre, Aznar tuvo una reunión con Michelle Bachelet justamente antes de del tema de lo que pasó el día martes, lunes. Que sí, claro, Aznar ahora, cuando deja el gobierno español, pasan unos meses y pasa a formar parte del directorio de Endesa, creo que es como presidente, claro. Una cosa así. Y eso, y a mí también me parece un poco sospechoso la fecha que ellos eligen para el tema de la decisión de Hidroaicén. Ya, yo creo que este contexto es cercano al mundial, el hecho de que la selección chilena, no sé, Michelle Bachelet viajó a ver a Chile. No, sí, ya estaba. Justo en ese contexto. Que estaba en el estadio hoy día. ¿Ah? Estaba en el estadio hoy día. Ah, ya, no sé, caché. Vi un par de fotos donde estaba en el estadio. Todo aquí cagado de frío y estaba ahí, calentita viendo el fútbol. Sí, así dicen. No, sí, había un par de fotos. Yo antes estaba cachando, así antes de venirme, como en ese adelanto de la noticia, y dijeron, no, que estaba la señora y todas las... Sí, y está en visita de Estado, ojo, se supone que la Dilma Rousseff la había invitado mucho antes. Ya. Claro, no había ido específicamente a... No anda wea. Es la excusa. Es la excusa, Es la excusa. Está trabajando. Sí, claro. Entonces, eso a mí me parece bien sospechoso el contexto donde se plantea el tema de Hidroaicén. Creo que... busca no generar problemática al gobierno actual. El tema del mundial igual no, no. Ojo, mira, hay un no, tema. Nos centra en un contexto diferente. Entonces, hay un tema súper importante detrás, cabrón. Que yo creo que Hydro Aizen ha sido el tema que ha llamado la atención de la opinión pública en general, de la ciudadanía, no sé, como, de la gente, como quieran decirlo. Y la gente se ha concentrado en ese caso de manera emblemática. Pero ayer, después de rechazar a Hydro Aizen, se aceptó construir una nueva termoeléctrica en la octava región. ¿Cachai? Entonces tiene que ver con lo que decías tú, son, para mí son voladeros de luces también, como que yo, le ponen harta información, harta luz, harta chaya al tema de se rechazó a Hydro Aizen y sale la noticia y todo, pero por debajo, por eso yo decía antes, nos están metiendo un gol de arco a arco, pues, ¿cachai? Porque están, ojo, que en la octava región hay caleta de termoeléctricas, más de cinco por lo menos, ¿cachai? Y está el tema de Castilla en el norte. Yo entonces, creo que tiene que ver. Hay varios temas detrás, pues. Justamente con lo que ustedes dos están diciendo. O sea, antes de darnos todas las vueltas que estábamos dándonos, yo lo que quería recordar es que Hydro Aizen estaba desahuciado antes de que Bachelet ganara la elección. Esta cuestión es, como tú decías, una pildorita nomás. Imagínate que incluso Matei, en su plan de gobierno. En su plan de gobierno, una vez le preguntaron. Fue en un canal de televisión en vivo, todo el mundo lo está viendo, me parece que fue un debate, donde ella misma dijo que Hydro Aizen era un proyecto inviable, o sea, ni siquiera era viable para la derecha. ¿De qué estamos hablando? En el fondo, tienen toda la razón lo que ustedes están diciendo. O sea, finalmente esta cuestión es como para la foto. Te están tirando esta foto, te están, digamos, tirando esta pildorita, pero por abajo, claro, te aprueban una termoeléctrica y todo el mundo sabe que las centrales más contaminantes son, o la forma energética más contaminante son las centrales a carbón, y sobre todo el mundo lo tiene claro. Eso, ningún país, digamos, de Europa se puede aprobar una cuestión como esa. Eso, o sea, no es nada nuevo, digamos. Eso todo show, que nos vamos a reunir los ministros. Se termina Hydro Aizen. Las pinzas, weón, nada. Esa cuestión estaba hablada, negociado de antes. Bueno, hay buen dato ahí que nos plantea el Mauro, sí, pues yo creo que. Y buscan como un acercamiento a los movimientos sociales. Lógico. Aprovechan un momento. Alejarse tal vez de esa visión capitalista que la gente ve, o el tema de. Porque fuera cualquier de cualquier análisis que nosotros nos puede gustar o no, el tema de la que inunde la Patagonia, pero una central como la de Hydro Aizen, sin contar el tema del cabello. A eso me refería yo. Muchísimo menos contaminante. A eso me refería yo en antes. Termoeléctricas, esa cuestión es más que clara. Y eso no solamente contamina, digamos, el medio ambiente, ni toda la biofauna, y toda la cuestión que uno puede estar como analizando, sino que afecta directamente a la vida de la gente. Así de claro. Como lo que ocurre en Castilla, que estás diciendo tú. A eso me refería en antes. Porque a eso yo hacía mención, ¿cachai? Que ya hasta no es por defender la naturaleza, sí, lógico, ¿cachai? Lógico. Hagamos comparación en los lugares. Concepción es la segunda región, o Biobío es la segunda región más poblada del país, ¿cachai? O sea, el daño a las personas va a ser mucho mayor que, como decía el Mauro, de inundar parte de la Patagonia, ¿cachai? No sé, en la novena región, en la región de la Araucanía, también quieren, hace rato están tratando de crear centrales de paso, ¿cachai? Y afectando también varios territorios mapuche. Entonces, como decía el Mauro, esto ya hace rato estaba cocinado. Si desde cuando el 2011, cuando la gente salió, si desde 2011 ya el rechazo ciudadano era tremendo, ¿cachai? Ahora es un voladero de luces para cachar todos los temas ambientales que hay, loco. Si los megaproyectos en Chile tienen la patada, los de termoeléctrica, los de minería, los de las forestales, hermano. Las forestales también tienen la patada en el sur, ¿cachai? En la octava y no en la región principalmente. Entonces, hay que tener ojo con cómo vamos degradando la naturaleza, ¿cachai? Los ecosistemas, porque en el fondo, bueno, no es por ser alarmista ni nada, pero como dice el Mauro, la revolución industrial está a la vuelta de la esquina de la vida del planeta. Si lo pusiéramos en un día, es como un minuto, una hora, ¿cachai? De todo lo que ha vivido el planeta. Y en esa hora hemos destruido todo lo que hay, pues, todo el equilibrio del ecosistema, ¿cachai? Capitalismo depredador. Un capitalismo depredador, pues. Así que, brigio, de ahí a la gente para que piense, para que le dé una vueltecita, que siempre llamamos a lo mismo, que no se compre todos los cuentos, que sea un poquito escéptico, que mire las noticias pensando dónde nos están embarrando, dónde nos están engañando. Hay que bucear un poquito. Que bucee un poquito también y que busque otras fuentes de información. Me acuerdo siempre lo que decía una vez el Kiki Ortega aquí, dijo, haga el siguiente ejercicio cuando vea las noticias, fíjese más en los comerciales y ponga atención quiénes son los que financian las noticias. Claro. Así que, Mati, ¿cómo estamos con unos temitas? Sí, nos vamos con unos temitas, cortesía a nuestro compadre Matt G, hoy día en los controles. Nuevamente saludo a Javier, tápese las patitas, hermano, el que está haciendo más frío. Está muy helado. Nos vamos con unos temazos, cortesía de nuestro compadre Matt G. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. ¡Huelga! Imparable la lucha por la huelga general. Me pregunto qué van a hacer con la carpa blanca, los burócratas de Centela, cuando ya no puedan parar la huelga. Siempre una gomera, no va a ser siempre una gomera, no va a ser siempre una gomera, no va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular. Buena, buena, qué buena música está aquí, que está entregando nuestro DJ Mac G en los controles. Me gustaría hacerle una pregunta a nuestro DJ. ¿Qué escuchamos? Lo que estuvimos escuchando, compadre, tan, lo que me pregunta tan correcta y respetuosamente. El primer tema que escuchamos era de un disco de una banda argentina que se llama Las Manos de Filippi, y el tema lleva por título, bueno, en el disco sale IPHG, que es Insurrección Popular, Huelga General. Ese es el primer tema que escuchamos. Y el segundo tema que escuchamos era de los amigos de la casa acá, Contra Todo Mi Miedo. Y el tema es parte de su disco Cólera, de un EP que sacaron hace un par de años, y el tema se llama Desorientado. Oye, ahí un saludo al Castor, al Diego, al Matías, que son parte de Con Todos Mis Miedos. El Castor, si nos está saludando, un abrazo. Y eso, pues ahí. Y también recordar ahí que no pudimos ir a Las Manos de Filippi cuando estuvieron en Chile. No sé si Matías se acuerda un poco lo que pasó, pero bueno, cambiemos el tema. Oye, buenas bandas, buenos temas. Yo lo escuché en vivo. Dejaste la rama igual, no sé qué pasó. Yo después, escuché en vivo. Después lo vamos a hablar. Vamos a conversar lo que pasó, Matías. Ya. Oye, ven, usted nos tenía ahí una temática para conversar hoy día. ¿Ustedes vieron que San Paoli sacó una foto con los estudiantes? ¿Seguimos? Y los seleccionados de Chile también. No sé si... ¿Ustedes saben cómo se logró ese contacto? ¿Cómo accedieron? Que estaba hablado de antes, son con la gente, me parece, de Lacones. ¿Ya? Antes de que... O sea, está como... No acordado. Sé si habrá estado hablado desde antes el tema, sí, pero, sí. Pero eran no. Los cabros de la ACE. En conjunto con se me confunden siempre los dos. Estaban, es la... si mal no recuerdo, los cabros de la FECH. Y bueno, lo que recuerdo sí era que estaba el presidente de la Federación de Estudiantes de la USACH, Takuri Tapia, que sí. Hace un par de días también estuvo detenido en la última marcha. El asunto es que esa foto se sacó antes de que viajaran a Brasil. Fue sí. Una visita sí. Que hicieron a... Fue Cuba. Justamente el día que la selección se el iba para día. Brasil. Fue el mismo día. Y sí. Los cabros no se sacaron fotos con los futbolistas, sino que les entregaron unas camisetas, claro. A San Paoli. Creo que entregaron 24. Se comprometió a repartirla, y el que quisiera sacarse fotos después dando apoyo y eso lo podía hacer en el fondo. Pero él de por sí apoyaba. Y salía una imagen diciendo, porque los cabros con una cámara grabaron y él mandó un mensaje y todo. Sí, publicaron una foto en una foto que subió la vocera de la ACE, la Lorenza Soto. Sí. Subió una foto donde salían, bueno, todos estos dirigentes estudiantiles con San Paoli con la camiseta y todo. Y hace un par de días también subieron una foto en un camarín. El Mago Valdivia, Carmona y el Boseyur, que salían mostrando la camiseta también. Sí, eso era. Creo que yo por mi parte igual agradezco el gesto simbólico. Pero eso, yo quería conocer la introducción. Igual sale bien en los reclames del Banco Santander en San Paoli. Sí. Pero claro, pues no deja de ser algo simbólico, así como no, nada más que eso. Pero bueno, que de alguna manera los locos también estén enterados de lo que está pasando. No, está bien. Aquí puedan dar un apoyo, pero claro, pues eso no es todo. Y finalmente, si lo pudieran hacer de otra manera, también tienen los medios como y las posibilidades de poder apoyar de otra manera, y no lo hacen. También ahí está la crítica, pues también está este tema de, claro, por un lado San Paoli apoyando los movimientos populares, pero por otro lado echándose la terrible plancha, haciéndole tranquilamente. Haciéndole propaganda a un banco que quizá cuánta gente ha cagado. No, pero ahí, por lo que yo tenía entendido, una vez leí un artículo de San Paoli y él se acercó al Banco Santander y quiso prestar su imagen. Y él, incluso, él hace peor las aún. Pautas. Él hace las pautas de los comerciales, dice que tiene que ir, que se pueden enfocar. Como que él trató de poner su imagen en el banco. De acuerdo, pero si le así reclame un banco... No, si no estoy cuestionando eso. Comparto con usted, yo estoy tratando de contar la historia... Ah, ya, dale. Está bien. Que al final San Paoli buscó colocar su imagen. Eso. Bueno, solo. Sí, pues. No, era el tema de la marcha estudiantil, pues, Memo, que el día martes 10 de junio... No, claro, sí, el 10 de junio hubo sí. Una nueva marcha estudiantil. Bueno, nueva marcha estudiantil y... Hubo una convocatoria bien grande. Yo no pude ir a la marcha porque por razones de trabajo, pero la gente que yo conozco que fue me dijo que había harta gente. Sí, harta gente fue. que pucha, que convocaron todas las federaciones estudiantiles, la ACE, la CONES, la CUFET, universidades privadas. Y el tema que resaltó en esa marcha fue una escena que fueron, video claro, que fueron, se grabó, fueron fue varias el tema cosas de la, los chicos de la ACE, creo que mostraron el video en una conferencia de prensa, y era un supuesto paco infiltrado que sacaba una arma después de una discusión con un manifestante que lo encaraban por el tema de que Era paco infiltrado. Claro, sacó una arma y pasó la bala. Eso a mí lo que me sorprendió. Pasó la bala. Y ahí como que yo... Sí, eso en realidad tenés razón, Bene. Sí. Eso pasó la bala, sí. Pasó la bala. Ni siquiera la sacó así como el loco hace... Y pasó la bala y sale fue a encarar al joven. Sí. Y yo encuentro muy valiente a la chiquilla. ¿Ah? Le tiro agua. Ah, ya, le tiro agua. Hay que recalcar esa parte. Hay que reconocer que sí, eso es muy importante para... Lo provoco. Oye, pero yo lo quería reconocer el valor que tuvieron las chiquillas que lo agarran y lo encaran. Sí, finalmente lo atrapan puras minas. Sí. Son puras mujeres. Yo aquí lo digo abiertamente, yo hubiera arrancado. Soy un cobarde, hubiera visto una persona que pasa la bala y que no sé cómo va a reaccionar. ¿Y cuando hagamos la revolución, Bene? ¿Cuando hagamos la revolución? No sé. ¿Qué onda? No, pero te voy a quedar cuidando a lo herido. Acá en la radio. Sí. Vamos a estar encargados de la comunicación nosotros. Exacto, encargado de comunicación. En ese contexto yo no sé si hubiera reaccionado como reaccionaron esas chiquillas que fueron capaces de pescar, encarar a ese personaje. Que fueron valientes, hay que decirlo. Pero... Sí, yo hubiera arrancado. Yo soy súper sincero, me hubiera asustado. Y no sé, voy a tratar de irme de ahí, porque no sé la reacción que va a tener, si hubiera disparado a cualquiera. Me imagino esas escenas de estudiantes norteamericanos que llegan al colegio y disparan a cualquier persona, a lo que a su compañera, mueva. Profesores. O la película Elephant. Eso, entonces, y ese tema se instaló mucho a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, en general, por saber de quién era. ¿Quién era, claro? ¿Quién es este personaje? Ese es como el enigma, digamos. Claro, porque en realidad tiene toda la pinta de Paco, hermano. Sí, igual es comprensible que lo encaren. O sea, hasta donde ¿cachai? Yo sé, los zapateros no andan con pistola en el cinto, digamos. No, yo te refiero que físicamente tiene, sí, claro, tiene toda la pinta de Paco, corte de pelo, la actitud, ¿cachai? Entonces, a lo que voy yo es que comprendo por qué lo encaran, ¿cachai? Igual puede ser un prejuicio enorme y puede ser quien se equivoquen, ¿cachai? Y ahí entramos como a la naturaleza valórica, ¿cachai? ¿Por qué vaya a enjuiciar a una persona por su aspecto físico, etcétera? Finalmente ese no es el punto. Pero que el punto es, para mí es súper importante eso, porque de ahí nace el proceso que da inicio a todo esto, ¿cachai? Yo cacho que el Pablo también va a abordar esto, el tema de que los pacos lo toman y lo salvan. Nosotros estábamos... Yo era anterior a eso, vos, ¿cachai? Como comprendiendo por qué los cabros lo encaran. Que sospechaban que... Claro, pues ya hay antecedentes de que hay estamos infiltrados, estamos súper infiltrados, sí, ¿cachai? Los movimientos sociales, las marchas, todo. Pues, entonces, es comprensible. Y después viene todo lo que dice el Bene, que a mí también me sorprende. Sí, porque los pacos lo toman, lo salvan y se lo llevan. Al final lo salvan para que no le pase nada. Entonces, ahí ya hay un... Hay como, no sé, un tema que uno dice, puta, si hay una persona que está armada, que pasa la bala, ¿por qué no los pacos lo reducen, lo toman, claro, y lo detienen? Y que haya un comunicado oficial aclarando de quién se trata, quién es, por qué anda armado, de a quién, digamos, porque uno, pues, tú podías armar todo tipo de conjeturas con esta cuestión, pues, si realmente es Paco, si no es Paco, si pertenece a las Fuerzas Armadas, ¿por qué? A eso mismo te decía, o sea, hasta donde yo sé, los zapateros no andan armados en las marchas, pues, ¿cachai? Ni tienen el pelo así como corte tipo militar. Entonces yo creo que el gran problema primero, que aquí hay varias cosas, digamos, pero lo primero es que sale al otro día, o no, la tarde, el intendente de Santiago diciendo Rego que aparentemente era un reservista de las Fuerzas Armadas. O sea, pero ¿cómo? Si ya lo tomaron, estuvo en custodia de carabineros, claro, ¿cómo no aparentemente va a ser? No, esto es toda una cuestión. Es que, claro, es irrisorio. Como una cortina de humo que se levanta que da mucho pie a que uno sospeche de que puede ser un infiltrado, puede ser un informante. ¿Te fijáis? Entonces no se aclara el asunto. Esto, y el operar de carabinero también es súper sospechoso. ¿Te fijáis? Lo protegen, lo toman, se lo llevan, ¿verdad? Y queda libre después. Pero dicen, no, es que finalmente la pistola no era de verdad, era una pistola de fogueo. ¿Quién más asegura a mí que era de fogueo? ¿Te fijáis? Es que toda una cuestión ¿cachai? Como... Yo no me hubiese puesto a esperar a ver si era de verdad o de mentira. Pero nadie, vos, viejo, si ese es el asunto. Y lo que nosotros hablábamos en interno con los chiquillos, por ejemplo, comparábamos con el caso del jesuita que fue... Luis García Huidobro. Que fue detenido con una escopeta. El ex jesuita. Claro, a él se le hizo un operativo militar y un encuentro con helicóptero. Iba en su auto, en su auto con una escopeta. Y con balas. Primero, la escopeta, las escopetas no son, como consideradas armas. Los campos no, porque la gente caza. Yo he ido al sur muchas veces y todo el mundo anda con escopeta y con perro, andan cazando. Segundo, el tipo no estaba en una marcha. Tercero, no andaba en una ciudad. Es propiedad privada también. Sistema que tanto resguarda la propiedad privada es propiedad privada. Dentro de tu auto, vais circulando por una vía pública, ¿verdad? Vais en tu camioneta, resulta que se lo toman, lo llevan, lo suben a un helicóptero. O sea, sí. ¿A quién diablos que toman presos se lo llevan en un helicóptero? O sea, como dice el Bene, un operativo, así como militar, no sé. Finalmente es como lo mismo, ¿te fijáis? Pero inmediatamente como está vinculado, ¿verdad? A sujeto sospechoso y qué sé yo, se le da otro trato. Pero este tipo que realmente amenazó a alguien y está en las imágenes, todos lo vimos, queda libre al otro día. No sé. Claro, como... y aún no hay aclaración de... No. O sea, lo que comentabas tú también fuera del aire era el tema de que la presidenta de la Federación de la Universidad del Mar... No sé si la presidenta, pero... Una de las dirigentes. Claro, ellas decían que la Universidad del Mar, ellos lo reconocían como un estudiante de la Universidad del Mar, que cuando estuvieron en toma... Había participado y que ellos también tenían sospechas de que había sido vinculado a grupos de derecha y que era una persona infiltrada. Sí, eso era. Que había estado en la toma, efectivamente. Sí. Hay gente que lo conocía, sabía el nombre. Y ella vio la foto y cuando se dijo el nombre, ahí cachó que era la misma persona porque efectivamente era el mismo nombre. Sí. O sea, sacando el limpio, podríamos decir que el tipo no... O sea, todavía no sabemos. Y según los antecedentes que tenemos, el tipo no era Paco, finalmente, ¿no? Al parecer no es Paco. Al parecer no es Paco. Era reservista de la FACH. Es que tampoco sabemos porque la información oficial, posiblemente, la que da el gobierno es que era un postulante o reservista de la FACH, una cosa así. Ya. No pertenece a los Pacos, a Carabineros. Pero lo que sí levanta todo el manto de sospecha es el procedimiento que hacen los Pacos para sacar los ahí. Sí, eso es lo peor, claro. Entonces lo que tú podés pensar, bueno, si todos los organismos de seguridad trabajan también con agentes pagados, pues si no necesariamente puede ser. Sí, pues tenemos el caso de René Castro Antipán, el infiltrado. Exacto. Que estaba infiltrado en el movimiento mapuche y que luego fue testigo protegido en varios casos. Exacto. Y varios casos estaban así en pie entonces, por su testimonio. Entonces es súper legítimo pensar que este tipo puede pertenecer a este mismo perfil de personaje, pues te fijáis, tipos que son medios de derecha, ¿verdad? No, bastante derecha, y que son medios pacos frustrados, entonces obviamente se prestan para este tipo de cosas, pero lo que nunca se aclaró es eso, no se sabe. Es que yo creo que hay como un monopolio de la violencia, porque al final los poderosos pueden utilizar la violencia, y los que son en contrario al sistema capitalista o a este sistema burgués son criminalizados por utilizar la violencia. Con el Matías la semana pasada estábamos hablando del caso de un viejo que habían tomado en el sur, de que era el comando de Nantizano. Ah, sí, porque dijo que por uno un arsenal de armamento, sí, y no sé qué habrá pasado. No sé, yo no sé lo que pasó después. Sí, no se supo tampoco. Entonces ahí quedó piola, po. Ahí quedó piola, no se sabe, no se hizo tanto show. Era para cazar patos. Claro. Entonces da rabia que haya solamente un monopolio, que ellos no van a poder utilizar la violencia y nosotros no la podamos utilizar. Sí, pues siempre ha sido así el claro, monopolio. Pues se entiende la violencia cuando viene desde el poder como la defensa de, sí. Pero cuando viene desde el pueblo es la violencia legítima. Claro, pero cuando viene desde el pueblo es violencia terrorismo. Condenada, terrorismo, ¿cachai? Lo mismo que se hablaba, que hablábamos hace mucho tiempo atrás y que también estuvo dando vuelta harto, el tema de que cuando una bala va desde el poder al pueblo es defensa, pero cuando va por el otro lado es del pueblo. Pues, no sí, sé, pero ¿cómo? Y que estamos con weas y la historia del claro, mundo, terrorismo, pues. la bala loca. ¿Te acordás que estaba con el tema de cuando asesinaron a este compañero Juan Pablo Jiménez? O sea, si aceleráis un poquito más ahí, apretáis un poquito más la chala, obvio, porque ¿quiénes son los mayores terroristas en el mundo? Los presidentes, pues esos son los que arman la guerra, pues viejo. Sí. Grupitos terroristas chiquititos que efectivamente el son negocio fanáticos. De la guerra, ¿ah? El negocio de la guerra finalmente, sí, claro. Son los mismos, sí. Los que se enriquecen. ¿Quiénes son los dueños de los ejércitos? ¿Quiénes los mandan? Obvio, pues son los mayores terroristas, pues, si no responden a otros intereses. Entonces yo, por ejemplo, yo hago un llamado ahí a la gente a estar un poco más atento en las marchas. a denunciar. Y que anden con cuidado. Sí, a denunciar también estos casos. Y si tienen un celular o pueden sacar alguna foto, que lo hagan, porque creo que es necesario utilizar los medios independientes, el internet, el Face, y que estos temas, por último, a través de las redes sociales se puedan instalar. Y lo otro era el... Oye, sí, pues eso te iba a decir yo también, que no solo a tuvo caracterizada esta marcha o el movimiento estudiantil en general de este año, por el caso este del ya a esta altura no sabemos si es Paco o no. Lo que sea, pero bueno, armado. El infiltrado, el armado que sacó el fierro. También hubo... También se tomó detenido al presidente de la USACH. Sí, pues. En un operativo, o sea, en un accionar policial así desmedido de violencia, que lo mojaron con el guanaco, dentro de la misma marcha, pues. No, él fue detenido adentro de la USACH, creo yo. Después de la marcha lo consigo, ¿no? No sé. O el mismo día de la marcha. El mismo día de la marcha. Yo vi el video y entran los carabineros a la USACH y él está como un poco tratando de que no hayan conflicto, y a él lo pescan y se lo llevan. Eso es todo. Y él no hay ningún tipo de reacción contra los carabineros así que justifiquen un poco la detención, pero lo toman en serio, llevan. Y el caso del cabro del Limba, que por lo que yo tengo entendido, el caso está relacionado en que los chiquillos de Limba estaban entregando información cerca de un metro, estaban entregando información, unos panfletos. Y en ese momento llegan carabineros, y carabineros empieza a desalojar a los vendedores ambulantes que estaban cerca del metro. Ahí se produce un conflicto entre los pacos, los vendedores ambulantes y los jóvenes estudiantes que van a defender a los vendedores ambulantes. Y por lo que tengo entendido, este joven al cual fue agredido no estaba en ese lugar, pero al ver la situación, sus compañeros que estaban peleando con los carabineros por el tema de los vendedores ambulantes, llegaron los compañeros de Limba a ver algo así, y a él le pegaron. Eso es lo que yo tengo entendido. Y ahí le pegaron el manso fierrazo, pues, hermano. Con esta luma retráctil, que se tiran pajos, que son de fierro, le pegaron en la cabeza, le rompieron la cabeza, lo dejaron sangrando. Bueno, está la imagen. Po. Sí, pues está la imagen Lo que tú relatáis, pero está la imagen posterior, donde cuando los compañeros encaran al Paco que le pegó, que se saca el nombre. Que se saca el nombre. Ojo con eso, saca el nombre. Y hay como un giro de cámara donde se ve que está ahí el cabro tirado al suelo con sangre en la cara. Es un niño, pues eso lo... Es un cabro. ¿Dónde están los derechos humanos, los derechos del niño, hermano? Es un niño, así que me parece algo bien terrible que una persona adulta, que tiene un poquito, se supone que tiene que tener un poco de criterio, que una persona que representa una fuerza pública, Una institución, sea capaz de tener una reacción de esa manera. No sé si que se ponga un poco... que se imagine que son su hijo, ellos, no sé, su sobrino puede ser, algún vecino. ¿Cómo no se da cuenta, no tiene un poquito de conciencia que son cabros chicos, po? Que busque un procedimiento diferente. Si quiere, si tiene que hacer cumplir la ley, por último que pesca al joven, se lo lleva detenido y hace el lo que corresponde, pero no puede llegar a utilizar la violencia de esa manera. Claro. Oiga, compadre Mati, ojo con la reflexión que se mandó Bene ahí para la gente. ¿Qué pasó con unos temitas, compadre Mati? Más G de los controles. Así que nos vamos con otros temitas. Esto cortesía de nuestro compadre Matías en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tu Cerumen. Bajo el agua verde, caída libre al infinito, en espiral, en este cuarto de madera sin ventana, falta oxígeno, es difícil respirar, mi mala onda flota en la atmósfera, música maldita, suelta esa guadaña, mi mente necesita removerte las de araña, lo grabo, no lo grabo, no sé por qué mierda insisto, lo clavo en las manos de Cristo, esclavo de su miedo y signo, la sangre correrá como lo ha hecho por siglos, estoy cantando en el limbo como el mismo peje sapo, traigo piedras del río, me tapo con harapos que me protegen del frío, desconfío, seres carcomidos por los cánceres, cánceres, placeres reprimidos por el tiempo que nos roban en las cárceles. Verdugo capital trae el disfraz de militar, nunca podrán debilitar la poesía del hombre pobre, delirante y deprimente. Los billetes en un sobre no me salvan ni divierten. El himno al pesimismo, el ritmo del abismo, de los mismos que escapamos del silencio y el cinismo por honor. Oh no, no soporto este dolor, población sin color. Mis canciones no pretenden más que el ruido de una Fender. Se confunden y se ofenden con los trucos del papel, con los callos de las manos y los surcos de la piel. Con los callos de las manos y los surcos de la piel. Never ever played was convincing me that I was him. We like to feel the blood and fat dripping off our gums. She likes to talk directly down the barrel of her gun. Learning to perfect the ancient art of quiet rape. You've always been so warm and calculated, I owe you a thanks. Eyes wide shut, I promise not to fall awake. Lick the guillotine and tell you how the gasoline tastes. The grass is always greener on the other pesticide. Silent precious crept through the mess and shed its infectious high. What's for me to know when you define guilty? The almighty praise adrenaline, such an underwhelming thrill. Where there's a will, there's a wake. Burn me at the stake. Who the hell am I trying to fool? I'm a fool, I feel so fake. One last goodbye before I take my 45. Shoot a hole in the sky, rip it open and climb inside. Empathy is the poor man's cocaine, and love is just a chemical by any other name. I like the way your pheromones make me sleepy. This far away I still smell you inside me. Empathy is the poor man's cocaine, and love is just a chemical by any other name. I like the way your pheromones make me sleepy. This far away I still smell you inside me. Me, tie me down till my sweet nothing sour. I screwed up trying to squeeze 65 minutes from an hour. Outnumbered by such a large amount, no wonder why we lost the battle. The counterculture can't count. Welcome to my private hell. There's no one to fight now, enjoy myself. Rather drown than ask for help. I wish I was someone else. Mr. Perfect, misconstrued. Lead the way, follow through. Probably hate me, I do too. You're so much like me, I feel sorry for you. But I think you're pretty, pretty sure. You will profit, you will get hurt. I eat my words, they taste like dirt. I'm only ashamed because I know what it's worth. Find my comfort inside blame. Shove my pride back down my face. My worst habits, waking up at least once a day. Balance barefoot on a needle, heaven's just a jump away. Empathy is the poor man's cocaine, and love is just a chemical by any other name. I like the way your pheromones make me sleepy. This far away I still smell you inside me. Empathy is the poor man's cocaine, and love is just a chemical by any other name. I like the way your pheromones make me sleepy. This far away I still smell you inside me. The bass is how you feel inside. However you do it, stay creative. Ajá, cabrón, hemos vuelto a raíces poblacionales. Y DJ, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, compadre, yo no soy DJ, no tengo torna aquí, compadre. Radio controlador, estoy cumpliendo la función. Señor DJ Mike es G, que trabaja con tornamesa, brother. Señor Mike G, más conocido como Matías, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, ahora sí, compadre. ¿Qué escuchamos? Lo que escuchamos fue, bueno, el primer tema que escuchamos era parte del trabajo de Ross Paranoid, que es del disco Asfixia, y el tema que escuchamos lleva por título Peje Sapo. El Peje Sapo. Muy bueno por lo demás. Que hace alusión a la película El Peje Sapo que estuvimos hablando hace un tiempo atrás de José Luis Sepúlveda. Sí, me acuerdo. Así que eso. Y el segundo tema que escuchamos era de AIDA and DJ Abilities, que es parte de un. Este tema que escuchamos es parte del disco By the Drought. Y el tema se llama Born Fetish. Muchas gracias, Matías. De nada, Pedro. Don Mati. Ya. Oye, cabrón, ¿han visto el mundial o no? ¿Qué? ¿Ah? Imágenes vi hoy día de las jugadas más candentes. Pero del fraude. No. Hoy día vieron movilización igual en la apertura, aunque no salieron en ningún lado, ninguna prensa ni nada. Ya, hay imágenes en internet donde sale una, bueno, Jennifer López en capucha. Como ha sido, claro, como ha sido la tónica de hace ya un par de meses de las movilizaciones, fuerte represión policial, mostraron una foto que está pero muy brígida, un manifestante siendo ahorcado por un paco en Brasil, así que delante estaba cachando también una publicación que hizo el José, bueno, un saludo al José y a todos los cabros ahí, que se han gastado pero una cantidad increíble de plata en represión solamente, o sea, sin obviando el tema de ítem seguridad. Claro, el ítem seguridad. O sea, tenéis que en las playas tenéis contingente de policía que a la orilla de la playa, así por la calle, está lleno de paco, hermano, así pero brígido, así que la cantidad de contingente policial está muy brígido, y aparte que las delegaciones van con paco de sus países. ¿Ah? Como los con seguridad privada, digamos. Claro. Están cagados de miedo. Está brígido. Oye, yo vi el Mundial. O sea, vi el primer partido del Mundial. Y verdad que estuvo bien rasca la... Yo decir que... No, es que eso escuché yo. No, es que, perdón, no lo vi, pero había como publicaciones. Decía que el cumpleaños de mi prima estuvo más espectacular que la apertura del Mundial. Bueno, yo no vi la apertura. No vi como la inauguración del Mundial. Solo vi el primer partido entre Croacia y Brasil, o Brasil y Croacia. Y nada, un partido arreglado. La mafia FIFA, para mí fue un partido súper arreglado. Comenzó ganando Croacia con un autogol. Pero es verdad que Brasil jugó mejor, ¿o no? Porque no había... O sea, en términos generales jugó mejor, pero es como el eterno dilema del fútbol. ¿Qué equipo juega mejor? Y si está el juego bonito o el resultado, ¿cachai? No. Es como lo que se vio con el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid, ¿cachai? Que Bayern Múnich la tocó 1.500.000 veces en el partido y no hizo ni un gol, y el Real en dos contragolpes le hace dos goles, ¿cachai? Lo que sí vi es que el penal no fue penal en ninguna parte. Claro, yo por eso decía que ahí la mafia, la FIFA se notó nuevamente. O sea, Brasil no puede quedar afuera la primera ronda, tiene que llegar a puestos de avanzada, quizá lo más probable es que sea campeón, que llegue a la final, que le den la copa al toque. Que le den la copa al toque, porque, mira, hubo varias situaciones que fueron bien, bien polémicas. En primer lugar, Neymar, en el primer tiempo, le pega un codazo a Modric, ¿cachai? Y un codazo así como... el loco lo mira a Modric, ¿cachai? Con intención. Sí, pues con intención. Uno juega la pelota, uno le pone. ¿Cachai? Y tú sabes cuándo... Ahí en la bombonera de Santa Anita. ¿Cachai? El loco lo mira y le pone el codo arriba. Y le pega el codazo a Modric, pues, ¿cachai? Y sin pelota. Y eso es una agresión directa. Y es roja, pues, en cualquier lugar es roja. Y le dieron solo amarilla. ¿cachai? Y luego lo que, bueno, el gol de Neymar, nada que decir, golazo, pero luego está el tema del penal que eso es... penalcido, o sea, no, se lo cobran a Brasil nomás, ¿cachai? Sí, no sé, Fred es un tipo terrible, grande, claro, lo Murci, Murci haciendo escuela, pues, hermano. ¿Cachai? Y el último, el bueno, el 3-1 también está precedido por una jugada media polémica donde como que le cometen una falta a un jugador de Croacia y el árbitro deja seguir. Ah, pero después del penal. Y sale el gol. Claro, ya después del penal estaba sentenciado el partido, ¿cachai? De algún otro modo estaba sentenciado el partido. Pero más allá del partido, volver como al tema de que hablaba el Matías, que es uno de los mundiales más caros de la historia, que bueno, da cuenta de una contradicción enorme de un país también enorme con unas tasas de pobreza gigante. El gobierno se dedicó, como decía por ahí el José, invirtió no sé cuántos miles de millones de dólares para limpiar las calles, por loco. Para limpiar Río Janeiro, para erradicar personas de las favelas, ¿cachai? Y levantar estadios en lugares donde ni siquiera hay equipos de primera división, me parece. Yo exactamente no sé cuál es el lugar, pero ayer estaba leyendo de que se hizo un estadio en un lugar donde el equipo es como de tercera división y la cantidad de personas que puede llegar allí, máximo en el estadio que tenían antes eran 4.000, 5.000 personas y pusieron un estadio como para 45.000 personas, o sea... ¿Qué va a pasar, con esa cuestión enorme? Después, no, pero por ejemplo, yo, dentro de una de las cosas coherentes que encontré de todo este esta fiesta mundialista que se da en la televisión, yo te hablo desde los canales de acá de Chile hasta el Fox, CDF Premium, el ESPN, los típicos canales, sí, de deporte. Escuché un comentario que me sorprendió un poco y me decía, y era que el estadio que va a jugar Chile con Australia, ¿sí? Ese estadio después va a ser una cárcel. ¿El estadio? El estadio, de máxima seguridad. Y el periodista ahí comentaba, que encontré como uno de los pocos datos importantes de estos comentarios deportivos que se realizan. Igual me sorprendió. O sea, el estadio. Va a ser una cárcel de alta seguridad. Se termina el mundial y se transforma en una cárcel. En una cárcel. Qué curioso. Es muy, muy curioso y me sorprendió eso. Y a mí me pasa algo como bien extraño. Me gusta harto la pelota. Me gusta ver fútbol. Me gusta jugar fútbol. La paso bien. Si puedo ir al estadio, voy al estadio. Pero. Creo que el más, no sé si el mundial, el hecho del fútbol, el partido que se hace entre las distintas selecciones me moleste. A mí me molesta la forma en cómo se desarrolla el mundial. Todo lo que hay que ceder por parte de los países o de la gente que se ve perjudicada por un evento deportivo que al final tiene que ser un evento que tiene que aportar a la sociedad, no tiene que perjudicarla, y eso me genera un poco de rabia, no sé, de como de impotencia saber que al final es una fiesta pero no para un cierto grupo. Sí, no, yo comparto plenamente lo que proporción completa y absoluta, tenés toda la razón. Sí, a mí igual me gusta el fútbol, me gusta practicarlo, también voy al estadio, bueno, hemos ido de hecho con el Bene varias veces. Pero claro, está el tema de la desproporción de la inversión, ¿cachai? De un país que necesita educación, donde lo hemos hablado también, es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, ¿cachai? Donde los niveles de pobreza son súper altos y se hace toda esta mega proyectos para levantar infraestructura, ¿cachai? Ahora me entero de lo que dice el Bene, que un estadio se va a convertir en cárcel. ¿Qué propósito es ese? Así, no sé, ¿qué onda, loco? Yo te lo digo de un ¿cachai? Comentario de... El comercio sexual infantil, ¿cachai? Son varios temas. O sea, antes de hacer un mundial, Brasil podría haber pensado en cómo superar la pobreza, cómo invertir en educación, no, ¿cachai? Claro. Pero claro, estamos también hablando con grandes poderes fácticos. Por la FIFA, todos sabemos el poder que tiene, ¿cachai? Para hacer lobby, para instalar los temas que ellos prefieren. Entonces, igual es un tema complicado para los, para las personas como nosotros que nos gusta el fútbol, ¿cachai? Que sentimos esa contradicción también personal, porque uno sabe que el tema es brígido, que están reprimiendo a la gente, que la están golpeando, que la están torturando, que la están erradicando, ¿cachai? Que han matado a varias personas también en manifestaciones en los pacos, ¿cachai? Veíamos otra vez cómo bajaban los indios del Amazonas y se enfrentaban a carros blindados, a pacos montados en caballo, ¿cachai? Con flechas y lanzas, ¿cachai? Entonces, esas contradicciones son brígidas, pues, y la gente, no, yo invito a la gente, como siempre lo hacemos acá, no embobarse, sino darse cuenta de lo que hay detrás de todas las cosas, pues, si el mundial no es como dice un comercial por ahí, modo mundial, no pasa nada, hermano, no te podís poner modo mundial si la vida sigue, en Chile siguen muchos problemas, ¿cachai? De educación, salud, medio ambiente, perdón. Oye, sin ir más lejos, me gustaría como dar igual una noticia que está cachando y que se relaciona también con eso, de que no todo es puro mundial y fútbol, aunque a muchos nos gusta igual ver fútbol un rato, pero... Pero un rato. De repente, claro, no puede convertirse, como dice el memo, en modo mundial y estar ahí. Bueno, hay una noticia que sale desde la página de los cabros de Radio Villa Francia y es una noticia sobre los portuarios que iniciaron una huelga de hambre en la Catedral de Antofagasta contra la persecución laboral de los Von Happen. Esta huelga de hambre se inició el día lunes 9 de junio, el lunes pasado, recién pasado, y bueno... como para contextualizar un poco, tras final, o sea, el tema del todo surge o nace desde cuando se comienza con la huelga de los portuarios el año pasado, el 23 de diciembre más o menos, y es donde, bueno, los trabajadores más activos que siguieron movilizándose por el objetivo de cumplir los bonos de movilización anterior de media hora de colación, fueron todos despedidos, los más movilizados, los que estuvieron en el campamento que se instaló a la entrada del puerto Angamo. Y bueno, la empresa los desvinculó, lo echó de la empresa y, no contentos con esto, los puso en listas negras, cosa que no pudieran encontrar, claro, pega en ninguna... en ningún puerto de Chile, así brígido. O sea, cachamos igual el poder que tienen los Von Happen aquí en Chile. Se conocen y... Entonces, al encontrarse sin amparo de la autoridad ni de nadie, en encontrarse solo, decidieron estos trabajadores iniciar una huelga de hambre que comenzó, como les decía, el 9 de junio, y están en la Catedral de Antofagasta con la venia del párroco de esa catedral. Entonces, para que estemos también aguja, y hay una parte, bueno, hay la gente de Radio Villa Francia entrevistaron por vía telefónica a uno de los dirigentes o a uno de los huelguistas, y que lleva por, o sea, su nombre es Franklin Arias, y él dice, cito: han sido ya 5 meses de abandono, hay familias detrás de cada uno de nosotros y sentimos la impotencia de ver cómo hasta hoy los trabajadores son tratados como con mecanismos de la dictadura. Nos tienen en listas negras, cortándonos el derecho a trabajar en lo que sabemos hacer y en lo cual llevamos toda una vida. Acá los empresarios hacen lo que quieren con nosotros, señala Franklin Arias en esta entrevista con la gente, con los compas de Radio Villa Francia. Y hay otra parte donde dice: es triste tener que llegar a esta instancia o a la que llegó el compañero dirigente sindical del Transantiago allá en Santiago, que tuvo que quemarse a lo bonzo para que lo tomaran en cuenta. El problema del código laboral nos afecta a todos y nos deja a merced de un empresariado como Sven Von Happen, abiertamente pinochetista, y que usa los mismos métodos que hace 30 años, a lo que se suma la CUT, que apoyó a los rompehuelgas en la última movilización, por quienes pidieron hasta un bono por no haber adherido al paro portuario. O sea, aquí también está dejando en evidencia cómo también esta organización que por la cual estuvimos hablando la semana pasada con el Bene, que fue iniciada por Don Clota y todo su piño ahí en el 53, que esa sí que era la central única de trabajadores, ahora la central unitaria de trabajadores no tiene ni un brillo, como no, estábamos diciendo, a nadie. Y ahora apoyando los rompehuelgas, o sea, está dejando en evidencia que esta orgánica que se supone que debería estar en función de apoyar a los trabajadores, está coludía con el empresariado y el gobierno, finalmente. Sí, es parte del gobierno, pues si el PC es parte del gobierno, en el fondo. Igual, cabros, yo les voy a compartir este artículo que subieron los cabros de Radio Villa Francia, lo estoy ahora pegando en el muro de... Dale. En el muro del Facebook, para que la revisen bien, porque bueno, por temas de horario estamos como quedando un poquito ya con poquito horario, pero sí. Eso era importante decir, de que ya los huelguistas llevan 9, 10, 11, 12, ya llevan 4 días en huelga de hambre, así que también para que estemos aguja y estemos atentos a cómo se está desarrollando este tema ahí con los compañeros portuarios en Mejillones. Eso. Oye, sí, porque como hizo el Matías, estar aguja, hay varios casos de trabajadores que llegan a medida extrema. Bueno, el Matías lo nombró, el trabajador de Transantiago que se quemó a los bonzos, otro trabajador de Transantiago que se ahorcó por depresión, un trabajador del Brinks hoy día que también se suicidó, ¿cachai? Hay un compañero de Correos de Chile del CDP2 de Conce. Se intentó suicidar, se tiró del segundo piso del edificio allá en donde trabajan. Se implementó el tema del GPS en Correo de Chile y él se, por la presión laboral y de su jefa, se intentó suicidar y se salvó solamente por su bolso con las cartas que amortiguaron el golpe. Y por eso se salvó. Ah. Ojo, cabros, con las condiciones laborales, qué onda el estado de mierda, man, que tiene la cagada con los trabajadores. Hacía alusión al artículo, el Código del Trabajador, creado en dictadura, ¿cachai? Creado por los poderosos que tienen a los trabajadores ahí. Un llamado a la organización nomás, pues, a sindicalizarse. Oye, una cosita que se me queda. ¿Cachai? Porque, y con esto cierro, vale. Porque igual es peludo el tema, porque yo he conversado con personas que trabajan en lugares así como con masivos, con harta gente, y muchos cabros jóvenes compran el cuento de los sindicatos amarillos, ¿cachai? Pro empresa, compran el cuento por un bono, no sé, de 500 lucas, de 7 gambas, y ponen en juego todo, no sé, un reajuste salarial más digno. Tengan ojo, cabros, sobre todo los más jóvenes, piensen a más largo plazo, ¿cachai? Piensen en la organización, ojo con los sindicatos en los cuales se inscriben, se adhieren. Eso, pues, hermano, usted... No, que agregando aquí en el artículo, bueno, siguen en torno al tema de la CUT que estábamos nombrando. Que sí, que efectivamente el secretario de la CUT, Arturo Martínez, en ese momento recibió a los dirigentes sindicales de asociaciones que no se habían plegado al paro y abogó por ello un bono y agradeció su acción porque mantuvo a Chile progresando. Y hay un link de un video donde está esa acción está registrada en un video, ¿cachai? Y el tema que era importante agregar, de que la huelga de hambre es definida e indefinida y exige el reintegro de los trabajadores despedidos arbitrariamente y que se terminen las listas negras y que se les pague el bono por el cual lucharon en los pasados paros portuarios. Además de llamar a la unidad del resto de los portuarios y la solidaridad de los trabajadores de Chile. Y es importante, o sea, la gente que se interese... puede leer este artículo que está pegado en el Radio Villa Francia.cl y aparte está el audio de la entrevista que le hicieron a Franklin Arias, así que está interesante y es importante que podamos informarnos acerca de estos medios, o sea, a través de estos medios alternativos, ¿no es cierto? Eso nomás. Sí, atento entonces a lo que está pasando. Oye, antes de ir cerrando, yo quería agregar un temita nomás, y es porque igual de alguna u otra manera siempre he estado pendiente. Esta semana salieron los resultados del CIMSE del año pasado, que es una tortura para muchos profes de muchos establecimientos que funcionan bajo la lógica del CIMSE, bajo la lógica de la competencia, de prueba estandarizada, donde solamente se le enseña a los niños un entrenamiento exhaustivo para poder... en el fondo responder a estas pruebas estandarizadas. Lo bueno, sí, también lo alentador es que en términos de gremio de los profesores hay un avance, hay movimientos que se están armando, hay todo un movimiento que se llama Alto al CIMSE, que está poniendo sobre el debate público los alcances del CIMSE, los vicios que tiene, los problemas que generan a los profesores, a los niños. Los niños están bajo una presión enorme debido a que a las presiones también que nacen desde los mismos establecimientos. También hacer una mención al movimiento también de los profesores 50-50, que exige 50 horas lectivas y 50 horas no lectivas. Lo que quiere decir esto, que si un profesor tiene jornada completa de 44 horas, por ejemplo, 22 se tienen que dedicar a hacer clase y las otras 22 para todos los asuntos de planificación, preparar, revisión de corregir pruebas, etcétera. Trabajo administrativo, porque exacto, también tienen que hacer harto trabajo administrativo los profes. Así que también por un lado la, nos alegra, o sea, eso. La idea es que no trabajen gratis, como lo llevan haciendo siglos, o sea, desde que Chile es Chile y los profesores se llevan trabajo para la casa, ese es el tema. El asunto es que se les pague por lo que hacen, eso es todo. Se está pidiendo nada espectacular. Exactamente. Así que eso, pues lamentablemente, como dijo el Matías, nos pilló la hora. De hecho, estamos un poco pasaditos en algunos minutos. Le pedimos disculpas a don Floridor. Ha sido un día ajetreado hoy día, con harta lluvia, con harto frío. A veces cuesta salir de la casa ahí para venir para acá. Pero nada, pues yo voy a comenzar a despedirme, compadre Mati, saludando en primer lugar, como decía, y dándole las gracias a don Floridor por lo de siempre, por el espacio sin censura. Un saludo a todas las personas que luchan, a los estudiantes, a los secundarios, a los portuarios, a los trabajadores de Transantiago, a los profesores, a los mapuches que siempre están presentes para nosotros. Ahí la lucha también continúa en el sur, también caleta de hechos de violencia esta semana. Eso, pues, yo por mi parte me despido. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Raíces, y dejo ahí el micrófono para los compas. No, claro, lo mismo, nos despedimos de este lado. Un agrado siempre estar con ustedes, y siempre estar atento a lo que está pasando, y estén bien ahí con las antenas bien paradas nomás. Nos vemos, chiquillos. Raíces Poblacionales está terminando. Un saludo a toda la gente, a don Floridor, al Javi, que ojalá que se mejore. Saludo al Javi. Claro, Jaycee, ojalá que esté escuchando, y a toda la gente que pone oreja a nuestro programa y se da el tiempo de escucharnos. Pues eso, y eso, pues. Hace harto frío, así que a dormir, chiquillos. Abríguense. Esto fue Raíces Poblacionales. Eso sería, así que Raíces Poblacionales se acaba. Yo también me sumo, hago eco de las palabras de mis compañeros, mandándole un saludo a toda la gente que nos escucha, a la gente que se organiza, a los movilizados ahí, a los cesantes, trabajadores, los que están en la esquina con el frío en este momento, los que están ahí calentitos en la casa también. Saludo para toda la gente, a la familia, a cada uno de nosotros, y eso sería, po. Se acaba Raíces Poblacionales por hoy. Un saludo para la Feña también, y eso sería, cabro. Raíces Poblacionales se acaba. Nos vemos la próxima semana en el mismo dial 106.9, a la misma hora, 8:30 pasadito. Eso sería Raíces Poblacionales, se acaba ahora. Chaito nomás. Don't go away, man. Did that yourself. Anyhow. Brought that upon yourself. Anyhow, what can you do anyway? Man, you hear this? Yeah, I can learn. You hear what went down, bro? Don't go away, man. It's crazy. Don't go away. Don't go away, man. Stay there, get your breath, get yourself back together. Hey, where you going? You ever seen a bigger fool? They ain't got no respect, no respect. Hey, girl. Don't go away, man. Just go away. You ain't gotta go away, man, girl. Just go away. Lord Quaz ain't the one to play the hygiene game. Astro Black ain't the one to play the hygiene game. Ripped it for the last time, raising your leg on me. Huh. Now here you come back on fresh and clean as you can be. Talking about... Give you a little more trust and time. Challenge out your mind. I'm boycotting your big breath, baby. I see your game, you take the cake, you win. All right, honey. Yeah, like Mr. Buddha would say, I crown your Miss Universal monkey wrench. Yo, send in the subcoach, I'm staying on the bench. Go away, man. Just go away. You ain't gotta go away, mad girl, just go away. Lord Quaz ain't the one to play the hydrant game. Astro Black ain't the one to play the hydrant game. Don't go away, man. Just go away. You ain't gotta go away, mad girl, just go away. Lord Quaz ain't the one to play the hydrant game. Astro Black ain't the one to play the hydrant game. Yeah. All those lights, orange and green and so on. Yep, them shits will still be right here, baby, when you done gone. I done tried to change you. And that new sweet man that you and your friends swore was a perfect gentleman. Now I see you understand. That you saw yourself grooving in it. The fancy dresses with no wrinkles dreamed about doing it. I done tried to tell you. The world ain't all that high. I done tried to tell you. The world ain't all that low. I done tried to tell you. The world ain't all that true. I done tried to tell you. So now who's the fool? Hey, don't go away, man. Just go go away. You ain't gotta go away, mad girl, just go away. Lord Quad ain't the one that play the hijack game. Astro Black ain't the one that play the hijack game. Don't go away, man. Just go away. You ain't gotta go away, mad girl, just go away. Lord Quad ain't the one that play the hijack game. Astro Black ain't the one that play the hijack game. My story's sad, ain't it? Nothing. What's wrong? What? The cat got your tongue or something? Give me all the details. Yo, ain't but one detail. Come out holding gold-bladed handle, raise your leg on me. And I always come out holding that sticky brown end. You missed it the last time, woman, raise your leg on me. You missed it for the last time, woman, raise your leg on me. The ultimate sound. Sound, sound, sound, sound. Nothing can sound better. The professional, the professional, the professional broadcasters. More sounds, better sound than any other sound collection. And not expensive or difficult to work with like other collections.